Bueno, hoy temprano dábamos con Diego entre los titulares una información que aparece publicada que dice que DUI 21, este grupo que ha estado trabajando, bueno, que se presentó como multipartidario, de asesoramiento, con planteos que decían van para llevar la educación adelante, ¿no? Las reformas necesarias. Hoy dice la prensa que EDUI 21 se repliega y evalúa una elegante disolución. Dicen algunas cosas fuertes, ¿no? Dicen la mecha se va apagando, la discusión va a ser cuando lo matamos, cuando soplamos la vela. El asunto es ver cómo hacemos para que esto sea lo menos escandaloso posible, para que la salida sea elegante. El que ha hablado mucho de EDUI 21 en la radio es el profesor Andrés Freire y nos mandaba un audio sobre el tema. Buen día y un saludo para los oyentes de CX36 Radio Centenario, el imprescindible. Queríamos compartir, quienes habla, profesor Andrés Freire, una breve reflexión sobre la noticia que sale hoy en el diario El País, el diario oficialista de esta etapa, donde se señala que EDUI 21 se repliega y evalúa una elegante disolución. Esto tiene que ver con varias situaciones. En primer lugar, la interna del partido de gobierno, donde el personaje clave en lo que es el manejo de la ANEP hasta el momento, por lo menos, es Robert Silva, ¿verdad? Quien también tiene obviamente sus intereses y su juego, y hay ciertos elementos, podemos decir así, que viene nuestro sistema educativo, que son parte de una tradición histórica vinculada en cierta forma al vallismo, no tan en declive, tan en decadencia, pero bueno, hay ciertas cosas que perviven en el tiempo. Por otro lado, también en la quiebra de un posible acuerdo multipartidario entre los multicolores y los progresistas, que es lo que alentó desde un inicio EDUI 21. Eso ya se veía difícil porque en la etapa anterior, cuando se hizo la presentación del funesto libro abierto de EDUI 21, incluso en la presentación, cuando habla uno de los relatores del Frente Amplio, en este caso el diputado Maía, si bien en general elogia a EDUI 21, sí señala una crítica que es justamente uno de los puntos centrales, que es la contratación directa de los docentes por parte de los directores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Que el progresismo en la etapa actual, en la oposición o en la semi-oposición que está haciendo, es muy difícil o casi imposible que pueda acompañar o comprometerse en tales iniciativas. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el tema de las licencias médicas. En su momento, en el gobierno, el progresismo intentó recortar las licencias médicas de los trabajadores en general y de la ANEP en particular, y no pudo, ¿verdad? Y ahora, en esta instancia actual, es el gobierno actual el que lo propone, puede lograrlo para todos los funcionarios públicos, pero no para por los que requieren una mayoría especial, como es el caso de los trabajadores de la ANEP o del Poder Judicial, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Intenta conseguir los votos del progresismo. El progresismo, en esta circunstancia de oposición, no se lo va a dar y no le va a permitir llegar a los dos tercios. Entonces, lo que vemos es un agotamiento, si se quiere. Además, hay dos elementos más que juegan en este sentido. Uno es la pandemia que cambia las prioridades del gobierno y le acota el margen y el tiempo para gobernar. Además, porque ahora va a pasar un año y medio más o menos donde la atención del gobierno va a estar en el tema pandemia. Y a su vez, la próxima reforma de la seguridad social, reforma regresiva, que desde ya estamos señalando, además con mucha preocupación, qué va a pasar con el caso específico de los docentes, donde, entonces, si te concretas una reforma que tengamos todos que trabajar más años, hay que revisar el presupuesto de la ANEP, porque el presupuesto de salarios de la ANEP se va a disparar muchísimo, ya que en los últimos años de la carrera, los docentes ganamos bastante más que en el resto por una serie de leyes especiales que existen. Entonces, ahí tenemos los otros problemas en donde se cambian las prioridades, y además un contexto de restricción y recorte y achique, donde el proyecto de EDUI 21 también requería más dinero, ¿no? Entonces, realmente puede ser, sí, que el grupo, digamos, se disuelva, si se quiere, sin haber logrado cumplir sus objetivos, porque la actual coyuntura sanitaria, económica y política se lo impide. La desaparición de EDU21 sería, sin lugar a duda, una buena noticia para el conjunto de nuestra sociedad y los trabajadores de la educación. Veremos si se concreta o no, porque este think tank, por así decirlo, ha tenido una gran habilidad, de una gran forma de estar presente con una forma o con otra desde la reforma de Rahman adelante. Saludos a la audiencia. Bueno, muy clarito lo que decía el profesor Freire. Nosotros vamos a la pausa.